yo compré un carrito y era un fino Chevrolet. Mi novia me tenía loco, que ella quería ser chofer. Le dije, aquí está el carrito y pesquelo del timón. Y agárrese a choferear, a ver cómo es la cuestión. La palanca le movía, pero el carrito no le arrancaba. Me dijo, venga negrito, que esto no sirve y es para nada. La palanca le movía, pero el carrito no le arrancaba. Me dijo, venga negrito, que esto no sirve y es para nada. ¡Eso! Le dije, preste a ver, que la palanca me daña. Y yo se lo hago mover, y verá cómo se amaña. De pronto salió chutada, boleándole manivela. Y se sentía muy contenta, la loca esa de Mariela. Pero llegó una barranca y allí la fiebre se le acabó. Se le quebraron las ancas, la pobrecita se desmayó. Pero llegó una barranca y allí la fiebre se le acabó. Se le quebraron las ancas, la pobrecita se desmayó. No solo eso le podía pasar. Le dije, preste a ver, ajá, que la palanca me daña. Y yo se lo hago mover, y verá cómo se amaña. De pronto salió chutada, boleándole manivela. Y se sentía muy contenta, la loca esa de Mariela. Pero llegó a una barranca y allí la fiebre se le acabó. Se le quebraron las ancas, la pobrecita se desmayó. Pero llegó una barranca y allí la fiebre se le acabó. Se le quebraron las ancas, la pobrecita se desmayó.